Aquella noche iba conduciendo en dirección a casa de mis padres. Hacía un tiempo desapacible, caía una fina lluvia y además había una niebla muy espesa. En ese momento, para distraerme, puse la radio. Desde hacía años escuchaba un programa muy bueno llamado La Rosa de los Vientos. Esa noche tocaba monográfico y hablaban sobre leyendas urbanas, un tema muy interesante. Una de las leyendas trataba sobre la chica de la curva. Por lo visto, había bastantes casos en los que en sitios donde se habían producido accidentes mortales, se aparecía una chica haciendo autostop. Tras montar en el coche, la chica te advertía sobre cierta curva en la que se había matado. Y dicho esto, desaparecía. La verdad es que esa leyenda me puso la carne de gallina por las circunstancias en las que me encontraba, solo por aquella carretera y con la maldita niebla. Pero cuando experimenté miedo de verdad, fue al encontrarme a una chica haciendo autostop. Por un momento pensé no parar, pero comprendí que me estaba dejando llevar por el pánico y paré. Ella se montó a mi lado. Era una chica preciosa. Le pregunté qué hacía en la carretera con un tiempo como aquel. Ella me contestó que por favor la dejara en el siguiente pueblo y que la perdonara, pero no tenía ganas de conversar. Estaba un poco alterada. Quizá tuvo una pelea con su novio y la había hecho bajar del coche, o pudiera ser que fuera una de las habitantes de alguna de las fincas del lugar. Pero ninguno de aquellos motivos me convencía. Comencé a pensar si de un momento a otro aquella chica me diría que tuviera cuidado, para a continuación desaparecer. No le quitaba la vista de encima, y ella parecía sentirse incómoda con mi actitud. De pronto dijo que parara el coche, bajándose algo asustada. Creo que me confundió con un pervertido. Así que me alejé, comprobando por el retrovisor cómo montaba en otro coche. Empecé a pensar que había hecho el ridículo. ¿Cómo pude creer que una leyenda de fantasmas pudiera ser verdad? Me había dejado influenciar por la leyenda como un chiquillo. Enfadado conmigo mismo, continué mi camino. Aquel tramo de carretera tenía una serie de curvas muy cerradas y pensé que aquel sería un sitio ideal para una chica de la curva. Justo en ese momento, la señal del programa se perdió. Moví el dial para sintonizarlo de nuevo. Fue un instante, solo un instante, en el que perdí de vista la carretera y me acerqué peligrosamente a la cuneta. Intenté recuperar el control, pero con el asfalto mojado fue imposible. Derrapé, estrellándome contra un árbol, con la mala suerte de que una de sus ramas me atravesó el cuello, separándolo prácticamente del cuerpo. Desde aquel día, corre el rumor de que algunas personas dicen haber visto en esas curvas, en noches de niebla, a un chico decapitado.